sido un amor verdadero, y aquel que está triste siente un gran dolor, porque haya perdido un amor verdadero. Que está enamorado está nene, el que siente una pena afligido. El que está enamorado está alegre, el que siente una pena afligido. Porque hay recuerdos que el alma hieren si un buen amor se haya perdido. Porque hay recuerdos que el alma hieren si un buen amor se haya perdido. Es el motivo para enguayabar y pase un hombre triste en una parranda. Y ese es el motivo para enguayabar y pase un hombre triste en una parranda. El que está enamorado está alegre, el que siente una pena afligido. El que está enamorado está alegre, el que siente una pena afligido. Porque hay recuerdos que el alma hieren si un buen amor se haya perdido. Porque hay recuerdos que el alma hieren si un buen amor.